Bueno, estamos en comunicación con el señor Ángel Basile, nuestro corresponsal mosquitero que se apersona ahí en la legislatura provincial. ¿Cómo andas, Angelito? Ahí está. Buenos ¿Cómo días. Está Ángel? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la puerta del Polo Judicial junto a Nicolás Córdoba, uno de los abogados defensores de Lorena Torres y Martín Rodríguez. Bueno, estamos en cuarto intermedio, doctor. Sí, así es. Estamos esperando que resuelva la jueza. Nos ha dado a pedir un cuarto intermedio hasta cercano al mediodía para poder resolver. Bien. ¿Podría decirnos, para que se entienda con manzanita, ¿no? El tema de la acusación de la fiscalía. Bueno, la fiscalía... El pedido de sentencia, ahí está. Bien. La fiscalía lo que ha venido a pedir ahora es que no se le otorgue el recupero de la libertad en función a un artículo del Código Procesal Penal, el cual es inconstitucional. Plantean la reiterancia de delitos, una figura que es típica, para que se entienda, de un sistema penal que se basa en las personas y no en los hechos, como es lo que establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 18. Ellos están intentando perseguir a las personas por las personas, por quiénes son, más que por los hechos que han realizado. En este sentido, lo que hemos planteado es la inconstitucionalidad de este seguir y la arbitrariedad en las detenciones que se han llevado a cabo. Entendiendo también que la Fiscalía ha bloqueado totalmente la posibilidad de ejercer un debido proceso y el derecho de defensa, ya que a Lorena Torres se le imputan 10 causas, de las cuales las imputaciones tienen el mismo día todas. Lo que nosotros entendemos en este sentido es que seguramente han estado en los cajones del señor fiscal a la espera de alguna orden que entendemos más política que jurídica para poderla llevar a cabo. Bien, y en tanto los pedidos de sentencia, ¿serías tan amable de aclararnos, por ejemplo, una de las cosas que eran las cauciones y de los demás pedidos? Bien, bueno, en principio una aclaración que no es lo que se va a dictar es una sentencia, sino se va a resolver sobre la situación procesal. Esto solamente se hace a partir de un decreto, lo cual nosotros hemos pedido el recupero de libertad. Sobre esto, bueno, la jueza tiene la posibilidad, digamos, o la forma de interponer lo que sería una caución. En este sentido, puede ser una caución real, ya sea un monto en dinero o una personal o simplemente juratoria. Por lo que se intenta imputar, entendemos que, bueno, es el artículo 194 del Código Penal, un artículo que es producto de la dictadura de Onganía. Por lo tanto, es un artículo netamente para un gobierno de facto, no para una democracia. Entendemos que simplemente habría que otorgar la libertad, en todo caso curatoria, a los efectos de que ellos sigan a proceso, que es como siempre han estado. Cada vez que fuimos notificados, se han presentado con abogados. Cada vez que he sido citado, nos hemos presentado. Entonces, no existiría argumento alguno para no otorgar la libertad, ya que una prisión preventiva es una excepción y en este caso sería aberrante. Bueno, uno de los fundamentos también que usó la Fiscalía es, por ejemplo, derechos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos en Europa, por ejemplo, y hay otros derechos constitucionales y también provinciales, ¿no? Pero el fundamento principal es que dice que los derechos no son absolutos, que son relativos. No sé si podrías explicarlo esto para que la audiencia entienda qué es el fundamento de la Fiscalía. Bueno, en principio la Fiscalía ahí claramente demuestra una confusión en la forma en la que se debe interpretar la ley. Citan un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos, un fallo aislado, cuando nuestro ordenamiento jurídico establece y ha establecido la jurisprudencia y diversos organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la persecución a la protesta social no puede ser un tipo penal. Ellos plantean esto que existen derechos absolutos y otros que no son absolutos, o relativizan algunos derechos, pero sobre esto ha sido muy claro un gran constitucionalista de la República Argentina, como es Vidal Campo, que estableció que sobre derechos en la Constitución prevalecen algunos sobre otros, y principalmente los derechos que prevalecen son los que se tratan de defender la democracia. En este sentido, la democracia se va a sustentar con la petición que tenemos todos los ciudadanos de poder peticionar a las autoridades, hacer un reclamo cuando se viola algún derecho, como también el derecho a huelga, que en definitiva es el único derecho que nos queda a los efectos de las violaciones a las condiciones de vida que puedan tener los ciudadanos. Estamos hablando acá de que es un movimiento social el cual se moviliza y reclama ante la situación que se está viviendo en el conjunto del país, en la cual tenemos un 50% de los niños que están por debajo de la línea de pobreza. En este sentido, entendemos que lo que debería entender la fiscalía es que esta gente no sale a protestar por gusto y ganas, sino que sale a protestar porque si no, en sus comedores no tienen cómo asistir a los cientos de niños que van a comer, no tienen cómo proveer de alimentos. Es interesante remarcar que fueron el frente de batalla al hambre en épocas de pandemia. Los comedores se pusieron al frente cuando los padres no podían salir a changuear y tenían que poner un plato en la mesa. Fueron los comedores quienes fueron a garantizar esto. Bueno, la Fiscalía, el Ministerio Público, en este sentido, lo que pretende es que este reclamo lo hagan a partir de una nota en mesa de entrada en algún organismo, el cual le responderá cuando pueda, cuando quiera o cuando tenga ganas. A lo cual entendemos que, bueno, están coartando las libertades democráticas del conjunto de las personas, porque no es simplemente en este momento, digamos, bueno, es Martín, es Lorena, es Jimena, pero en definitiva lo que se busca es perseguir al conjunto, es criminalizar la protesta social, es criminalizar los reclamos cuando las grandes mayorías salieron a repudiar la reforma de la 7722, cuando se movilizan las mujeres porque hay femicidios, porque el Poder Judicial no se hace cargo de las situaciones, porque el Poder Judicial es muy lento, cuando un vecino reclama porque en su barrio se han quedado sin agua, también cortan las luces, o sea, en la calle, discúlpeme, siempre se ha convertido el reclamo este del corte de ruta, se ha convertido en lo que podemos decir hoy el derecho a huelga. En esto ha sido muy claro también Vidal Campos en sus textos. Entonces, entendemos que aislar de la realidad social que vive la República Argentina el accionar que va a llevar a cabo el Ministerio Público Fiscal persiguiendo es claramente persecutorio y es claramente una criminalización de la protesta social. Porque acá también vale aclarar que, volviendo a haciendo un repaso histórico, en pandemia vimos a cientos de personas cortando las calles, entre ellas diputados nacionales, concejales, oponiéndose a la pandemia, oponiéndose a que si la vacuna es rusa o no, más allá del criterio que tenga cada uno, esas personas pudieron movilizarse, pudieron cortar las calles, pero no se derivó en ningún tipo de imputación, porque no vimos a ningún diputado de los que estuvo ahí, hoy en día imputado. Entonces, bueno, claramente también la justicia está mostrando su carácter clasista, podríamos decir, al respecto. Bueno, y la última, ustedes desde que comenzó este proceso nunca pudieron acceder a los expedientes ni archivos de tal. Contanos un poquito al respecto y esta sería la última pregunta. Sí, como dije anteriormente, las imputaciones se hicieron a partir de expedientes que estaban guardados. Estos expedientes continuaron guardados en la Fiscalía número 1, solamente salió la compulsa de las detenciones y posteriormente hace el viernes se dictaron las imputaciones y las órdenes de detención. A partir de ahí no se nos dio ingreso al MP, solamente se nos habilitó un principal en el cual no podemos compulsar los otros expedientes sobre los cuales se los ha imputado a Lorena y a Martín, violando obviamente el derecho a defensa, violando obviamente al debido proceso y principalmente que si a nosotros nos vienen a decir que el delito se desprende de un acta policial el cual dice que se encuentran en el lugar Martín Lorena, claramente no alcanza como prueba y claramente en los expedientes entendemos que no hay mucho más que eso, no pueden corroborar que en 2.500 personas exista se encuentre uno de ellos, o si no, claramente hay una persecución, hay personas señaladas y se los persigue por tal. Por lo tanto, esto es lo que nosotros denunciamos ahora en la audiencia, que no nos dejan compulsar, no podemos ver las pruebas con las cuales ellos fundamentan la acusación, por lo tanto, podríamos decir que estamos con los ojos vendados. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y saludo a todos. Bien, ahí compañeros y compañeras, estamos escuchando lo que decía Nicolás Córdoba, que es uno de los abogados defensores, y también contarles que entre las otras los otros pedidos de la fiscalía está que cada 15 días tengan que venir a firmar al polo judicial, que nunca más puedan salir a protestar, por lo menos durante un largo tiempo. Algo que me hizo ruido también y que me parece una obviedad, le pedían a la jueza se llama Mirna Monti, ya se lo digo en un ratito que lo leo, Montaldi, Mirna Montaldi, del juzgado colegiado número 2. Le pedían a la jueza que exigieran a los acusados, al acusado y la acusada, que no cometieran más delitos. Como si eso hubiera que aclararlo. Ese es el nivel de acusación que tiene la fiscalía, a cargo de Darío Tawa, que es el jefe de fiscalía de tránsito, y Fernando Yunta, que es el que está a cargo de la acusación. Otra cosa también anecdotaria, Martín y Lorena todavía son inocentes, todavía no hay ninguna sentencia de nada que diga que son lo contrario, por lo que se cometió un error cuando los metieron acompañados de los empleados del sistema penal, los oficiales del sistema penal. Los trajeron esposados, a lo que se enojó muchísimo el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, estamos hablando del diputado José Luis Ramón, exigiendo que le saquen inmediatamente las esposas. No puede ser que estén como estaban ahí en esta audiencia. Así que esas irregularidades se han cometido. Eso también es uno de los fundamentos de la defensa. El principio de inocencia no está garantizado. Y también el tema de la ilegalidad o inconstitucionalidad primero del Código Contravencional y segundo de la acusación, porque se pisa junto con el artículo 14 de nuestra Constitución. Digo, el artículo 194 del Código Penal está por debajo del artículo 14, que garantiza la protesta social, cualquier tipo de protesta social, garantiza las asambleas en las fábricas, en los lugares de trabajo, garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras a protestar. Bueno, es uno de los derechos que acá en Mendoza hemos ido perdiendo, y los vamos perdiendo, aparte van armando regulaciones institucionales, ¿no? Como el Código Contravencional, que es uno de los puntos que dicen que estas movilizaciones han violado. Te cuento, Gato, que hay cortes y movilizaciones por la libertad de Lorena Torres y Martín Rodríguez en Buenos Aires, en Puente Pueyrredón, Puente Alsina y Autopista Buenos Aires-La Plata, exigiendo la liberación inmediata de los integrantes del Polo Obrero de Mendoza, presos por luchar contra el hambre y el ajuste. Así que bueno, tal esto cual ha tomado también una repercusión a nivel nacional. La política esta de discriminación, de violencia, autoritarismo que tiene nuestra provincia. Te cuento para agregar a lo que contaste. Eso está pasando ahora, pero hay alrededor de 120 cortes que están latentes, esperando la culminación de esta audiencia en todo el país. En todo el país, en todas las provincias, incluso la nuestra también, están esperando a ver qué es lo que va a pasar ahora, y en tanto lo que suceda, se puede llegar a cortar las rutas internacionales, algunos accesos a la ciudad, y bueno, y las medidas de fuerza van a continuar, pero están esperando a ver qué es lo que pasa. Bien, perfecto. Bueno, estaremos atentos entonces por acá también, Ángel, gracias. No, de nada. Yo les cuento, no puedo garantizar de quedarme en la audiencia después de las 12. Así que, pero igual, a medida que vayamos recabando información, la vamos a ir subiendo tal vez a las redes. Uh-huh. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí está advertida la audiencia para saber cómo sigue Particularmente en el día de hoy es un día clave, así que veremos cómo se resuelve. Gracias, Angelito. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ángel.